Leyenda de los Tobas, pueblo del noreste. Cuenta la leyenda que en lejanos tiempos los indios eran felices. No se conocían las estaciones porque no había cambios de clima ni fenómenos atmosféricos. En esa armonía y felicidad, los indígenas brindaban todos sus atributos al dios del bien. Esta actitud puso furioso al mal que vivía en las tinieblas, que para vengarse y calmar su ira creó el invierno. Fue entonces cuando cuatro embajadores, el palo borracho, la planta del patito, el picaflor y la viudita, los que eran los preferidos y los más escuchados a lo alto, suplicaron al bien que derrame calor sobre la tierra. Compadeciendo el bien, los convierte en la flor del algodón, que tiene de cada uno un atributo: el calor de la planta del patito, el capullo como el palo borracho, la bandada del picaflor, la blancura de la viudita. Despejado el cielo de nubes, la flor del algodón llega a la tierra y se abre, mientras siguen resonando los tambores indios y las semillas vuelan y vuelan. Y al caer nuevos algodonales, nacen nuevas semillas y nuevos algodonales, hasta que todo el territorio se cubre de blanco. El canto aborigen se eleva. El bien ha vencido ante todo lo acontecido. El mal, enfurecido nuevamente y el último intento maldiciendo, se convirtió en lagarta rosada, plaga del algodón.